No soy lo que esperabas en tu vida. Esa media naranja que imaginas. Ni soy protagonista de tus sueños. Ni la medida exacta de tu exceso. Si tú buscas la luz, yo busco sombra. Tú siempre multitud, yo silencio. Las nubes nunca bajan al infierno. Y los demonios juegan con incienso. Amor a contrapunto que me duele, este amor en desorden y a destiempo, entre guerras y paz corren los días, y qué contradicción nuestra armonía. No soy tu pasajero ni tu rumbo, ni soy la fecha exacta ni el futuro. No pretendo adueñarme de tu vida. Si apenas coincidimos en el mundo. No soy la que descubre tus historias. Nunca logré aprender esa tarea. Consolarte cuando lloras, y a solas te alcanza la marea. Amor a contrapunto que me duele, este amor en desorden y a destiempo. Entre guerras y paz corren los días, y qué contradicción nuestra armonía. No soy lo que esperabas en tu vida, esa media naranja que ni soy la que sigue fiel tus pasos. Sin embargo, ya ves, te amo. Thank you.